¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, miércoles 14 de mayo de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a los más de 7 estados de la República Mexicana que nos sintonizan diariamente en el 810 AM, la consentida de Nayarit, transmitiendo para todos estos estados de la República Mexicana, como son Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Michoacán, Jalisco. Y bueno, pues a toda la gente que nos escucha en el estado de Nayarit, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues recuerden que la línea telefónica 2320002 está abierta para que nos llame desde este momento y participe con nosotros con cualquier comentario, queja o denuncia ciudadana que usted desee realizar. La línea telefónica se encuentra lista. Alfredo Rivas, buenos días. Buenos días, Nayarit, buenos días a todo el auditorio que ya nos escucha en esta mañana. Y pues aquí iniciando hoy martes, Madrid, sí, ¿verdad? No, miércoles ya. Miércoles, Alfredo. Así es, miércoles, y pues aquí estamos listos para iniciar el programa. Entonces, así es, y bueno, pues el día de hoy daremos a conocer de que fortalece el gobernador Ney González al gabinete. Hay unos cambios que se hicieron necesarios, y bueno, pues tenemos funcionarios que rindieron protesta ante el gobernador del estado y que ya tienen un nuevo cargo. Está Fernando Carvajal Cazorla como subsecretario de Planeación ahora en el gobierno del estado. Javier Vázquez Paniagua, director de la Policía Estatal. Nestalí Castillón, director general de Educación Básica. A Emanuel López Ruela, Servicio Nacional de Empleo. A Norma Santoyo, subprocuradora de Justicia del estado. A Carlos Castillón Medina, subsecretario de Desarrollo Rural. Antonio Pérez Peña, subsecretario de Educación Básica. Y bueno, pues estos son los relevos, los cambios necesarios que hizo el gobernador, que eran para fortalecer precisamente el gabinete. Y bueno, pues le daremos unos pormenores, unos momentos más. Y mientras tanto, bueno, decirle que Nayarit está en cuarto lugar en rendición de cuentas. Además, esperan para el estado 15 huracanes. Se esperan para el estado de Nayarit la presencia de 15 huracanes en este periodo de lluvias. Además, en la Caponeta se realiza una campaña de limpieza, ya que se prevé en la temporada de lluvias que, bueno, pues se encuentren todas las calles limpias, hacer una limpieza en los panteones, en los baldíos, para que el conozco vaya precisamente a tener ningún problema. Y recibe el Instituto Estatal Electoral la primera denuncia electoral. Y bueno, pues el presidente del Instituto Estatal Electoral, el licenciado Sergio López Zúñiga, informó que fue recibida ya la primera denuncia por parte del representante de la coalición PRD, Partido Verde, Juntos por el Bien de Todos, en esta coalición llamada Juntos por el Bien de Todos, en contra del funcionario de la Administración Municipal de Tepic. Dicen por haber incurrido presuntamente en el retiro de propaganda política de la precampaña de Vladimir Valenzuela Barrutia, aspirante a la diputación local por el Distrito 1. Y dicen así, bueno, pues precisamente las denuncias ya electorales. Tenemos precisamente esta, la primera, y el consejero presidente precisó que fue a través del representante de la coalición Juntos por el Bien de Todos, como se presentó la queja ante el órgano electoral para su análisis, la cual fue interpuesta en contra de un funcionario municipal. Por ello se determinó enviar un oficio al director de imagen urbana del Ayuntamiento de Tepic para que dé una respuesta puntual a este órgano electoral. López Zúñiga explicó que debido a la queja de la coalición, pues se presentó en contra. Explicó que debido a que la queja de la coalición se presentó en contra de un servidor público del Ayuntamiento, deberá ser la Contraloría Municipal quien determine lo conducente en base a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ya que el Instituto Estatal Electoral pues no cuenta con facultades para sancionar o aplicar el marco legal en caso de autoridades municipales, aclarando que solo podría aplicar la ley en caso de que la denuncia la hubiera presentado un partido o coalición en contra de otro instituto político. Bueno, pues así las cosas con esta nueva ley electoral. O sea que pues precisamente debe ser la Contraloría Municipal quien determine lo conducente en base a la ley de responsabilidades de servidores públicos. Y es así, Alfredo, como tenemos esta primera denuncia electoral. Y bueno, el precandidato del PRD acusa a la administración municipal de retirar sus anuncios, así lo dio a conocer Sergio López Zúñiga, presidente del instituto. Así es, ¿no? Y bueno, pues ya se empiezan a dar todo ese tipo de anomalías, ¿no? Ahí en estas elecciones que ya vienen. Y pues ayer comentábamos, ¿no? Ahí que pues si los ciudadanos de veras quieren que alguien, algún candidato, pues llegue a ser funcionario público, bueno, pues hay que abstenernos ahorita de hablar de dichos candidatos. En lo que es radio, lo que es televisión, no se puede hablar ahorita de política. Y pues, es el aviso para toda la gente, ¿no? Así es. Y bueno, mientras tanto, bueno, pues faltan los maestros a clases. Dicen que por la grilla, es que están con ahorita con los tiempos electorales encima. Y bueno, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Leopoldo García López, bueno, pues presentará una queja ante la Secretaría de la Contraloría por el ausentismo de los maestros de educación básica para asistir a eventos proselitistas de sus partidos. Luego García López dijo que una muestra clara fue la asistencia de los miembros del magisterio al registro de algunos aspirantes, y bueno, en horas laborales dejando las escuelas de educación básica sin maestro para dar clases a los alumnos o dándoles el día. Eso, y bueno, pues aseguró que no presentará una denuncia, pero sí presentará una queja. Pues dijo que no es justo que los alumnos de educación básica pierdan clases debido a las actividades partidistas de los maestros. Así de que bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esta situación. Y bueno, pues mientras tanto desisten autoridades de traer embarcación de náufragos en la herida. Recuerda usted, bueno, pues toda aquella odisea. Ahora. Y bueno, pues aquel odisea que vivieron los náufragos de San Blas, Alfredo, tú recordarás. Así es, Madrid. Y bueno, por considerarlo como un costo oneroso, la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado desistió en su empeño pues de repatriar la embarcación de los llamados náufragos de San Blas, que actualmente se encuentran en las Islas Marshall. Y bueno, el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Atanasio Campos Miramonte, fue informado de esta decisión para que cesara en su intento de transferir esta débil embarcación a la entidad. El traslado tiene un costo superior a los $20,000, muy por arriba del costo actual de la endeble embarcación, lo que resulta poco rentable para el Estado hacer una inversión de tal magnitud por una embarcación que lleva 12 años resguardada pero a la intemperie, lo que ha deteriorado considerablemente su valor comercial, el cual no supera los $2,000. Así de que la travesía de estos mexicanos se ha escuchado por todo el mundo, de ahí surgió un intento de mantenerla como un acervo para exhibirse en algún museo del puerto de San Blas. Sin embargo, el embalaje de un puerto a otro hasta su destino final se eleva considerablemente. La historia de los tres náufragos que partieron del puerto Nayarita y sobrevivieron durante más de 9 meses en alta mar al ser rescatados por un barco taiwanés cerca de las Islas Marshall al noreste de Australia en agosto del 2006, pues despertó la curiosidad de miles de turistas que viajaron a conocer el puerto de San Blas, por lo que se buscaba un plus que incentivara el turismo. No obstante, ya se comunicó que definitivamente el gobierno de la entidad se desiste de su intención. Por tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores procedió a darle las gracias al gobierno al gobierno de Taiwán, y bueno, pues por ahí se desiste en esa intención de traer la embarcación al fuego. Así es, ahí tenemos una llamada telefónica, Madrid. A ver, vamos a ver. Mientras tenemos más información nacional, claro que sí. Los militares desertores, dice por aquí. Edgar Millán casi tuvo en sus manos a Arturo Beltrán Leyva el 7 de mayo, pero la presencia de militares desertores abrió una ruta de escape al capo. Horas después, el comandante murió asesinado. Los militares desertores expertos en operaciones de comando estaban dispuestos a entregar sus vidas para proteger a la de su jefe, que hace apenas un mes y medio los había convencido de dejar al ejército y de integrarse a su escolta personal. Arturo Beltrán Leyva, apodado El Barbas, uno de los jefes del cártel de Sinaloa, que se ha convertido en uno de los capos de la droga más buscados en el país, logró escapar a una operación montada por la Policía Federal para detenerlo el miércoles pasado. En horas pudo escapar a la detención tras una violenta persecución en la carretera Cuernavaca-Acapulco, donde su escudo de seguridad, dirigido por al menos 4 exmilitares, utilizó 11 fusiles de asalto, unas agravadas y miles de cartuchos para dejar una estela de vehículos destrozados y 2 agentes federales muertos. La misión estuvo dirigida por el coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán, desde el Centro de Operaciones de la Ciudad de México. Por meses, Millán estuvo persiguiendo a Beltrán Leiva, y esa noche, después de coordinar la operación que estuvo a punto de culminar con la detención de su estérrimo enemigo, fue asesinado en su propia casa por un sicario que previamente había sido contratado por la gente de Beltrán Leiva en represalia por los golpes que le había asestado al cártel de varios recientes decomisos de cocaína. La persecución inició cuando un equipo de vigilancia de la Policía Federal detectó en la ciudad de Cuernavaca a una camioneta que, de acuerdo con la información de inteligencia, se ajustaba a las características de la utilizada por el cártel de Sinaloa. Según los funcionarios, en el momento de la persecución no sabían que en el vehículo que encabezaba el convoy iba el jefe del cártel de Sinaloa. Varios de los 9 detenidos tras la refriega confirmaron la presencia de Beltrán Leiva, quien es la tercera vez al menos que logra escapar del arresto policial en el último año. Y bueno, pues, siguiendo con más información, bueno, pues el día de ayer fue, pues, muy interesante una sesión de en la Cámara de Diputados del Congreso. Bueno, pues, parecía que normal, se aceptaba por ahí el regreso de la diputada Angélica Cristina de Real Chávez, se aprobaba algunos acuerdos, se estuvo hablando sobre el debate, sobre la reforma, bueno, pues sobre la cuestión de Pemex. Y bueno, también el día de ayer se dio de que el partido Convergencia, pues de por sí, ya no tenía muchos problemas con los diputados, los representantes, el representante en el Congreso. Pues ayer, finalmente, ahora que entró el nuevo diputado, el diputado suplente, el famoso Managuito, bueno, pues el diputado Juan Manuel Parra Enríquez el día de ayer se sumó a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional con el argumento de que un grupo de sus amigos panistas así se lo aconsejaron. Y bueno, pues el día de ayer el diputado Juan Manuel Parra Enríquez, entre risas, dijo que la decisión la tomó porque siempre ha simpatizado con el PAN, porque es el grupo que más confía en sus inquietudes, además de ser un ciudadano que comulgó con los principios y las filas de Acción Nacional. Y Juan Manuel Parra Enríquez, quien recientemente se integró a la legislatura local en las filas de Convergencia en sustitución de Héctor Javier Sánchez Fletes, quien también se cambió al PAN, dijo que coincide con la doctrina panista, pues hace 6 años él fue militante de la Vía Azul, pero renunció al partido por tener diferencias con algunos grupos. Y bueno, pues ahí tenemos que se va este diputado que entró también por Convergencia, se va al partido Acción Nacional el día de ayer, ya lo hizo público. Y bueno, pues esperan hacer un buen grupo, una buena atracción en el partido Acción Nacional. Con esto serían 3 los diputados del partido Acción Nacional en el Congreso. Pues sí, no, ahí ya estamos viendo cómo ya empiezan pues a chapulinear algunos de los pre o algunas de las personas que ya estaban adheridas a algún partido, y pues vamos a esperar a ver qué es lo que llega en estos días de campaña. Ya estamos en vísperas de iniciar las campañas electorales, ahorita estamos con nuestras campañas y pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en estos días. Y bueno, pues inició el debate de la reforma energética. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo Federal sí hay contratos de riesgo que están prohibidos por la Constitución. Así lo dijo el hijo del Tata Lázaro en su participación en el foro Los Principios que deben regir la reforma energética en México. El fundador del PRD pidió al presidente del PAN, Germán Martínez Cáceres, especificar el reto que se enfrenta Petróleos Mexicanos, y planteó que los contratos de desempeño que incluyen las iniciativas presidenciales en la materia buscan medir la eficiencia de la paraestatal. Sin embargo, dijo, se premia a los contratistas no con barriles de petróleo, pero sí con más dinero según su comportamiento. A su vez, Martínez Cáceres defendió la propuesta presidencial y sostuvo que no contiene contratos de riego y que el reto es fortalecer a la paraestatal. Por su parte, la dirigencia nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, pidió al PRD y al PAN hacer un esfuerzo de análisis fuera de descalificaciones y manipulaciones para llegar a la reforma energética que requiere el país. Los representantes del PRI, PAN y PRD participan en el inicio de los foros que celebra el Senado de la República sobre la reforma energética que culminará el 22 de julio. Y bueno, pues ahí tenemos los famosos contratos de riesgo de los que se habla por parte de Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, pues dice que sí, contratos de riesgo que están prohibidos por la Constitución, dice también el senador del PAN, Germán Martínez Cáceres, que no contiene contratos de riesgo y que el reto es fortalecer solamente a la paraestatal. Bueno, pues ahí tenemos. Y fíjate que algo se dio recientemente en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, a cumplirse 40 días de la entrada en vigor de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó 75 denuncias ya por violaciones a esta norma. La tendencia tengo que desde el 3 de abril pasado han recibido las quejas a la línea de emergencia 066 y en 20 de los casos fueron necesarios la presencia de la policía, principalmente restaurantes, bares y discotecas. No obstante, en 15 ocasiones al arribar al lugar de los hechos los agentes no encontraron a los infractores, mientras que en los 5 casos restantes se solicitó al fumador que apagara su cigarrillo. Los infractores atendieron la solicitud de la policía, con su derecho procedieron a retirarse voluntariamente del lugar, por lo que pero no han reportado hasta el momento detenciones ni traslados al juzgado cívico. Los casos más relevantes atendidos por la policía, en los que se tuvo que pedir al fumador que apagara su cigarrillo, ocurrieron en un restaurante de la colonia Atlántida, en oficinas de un sindicato nacional y en instalaciones de una constructora. Bueno, pues inicia ya precisamente los problemas de este tipo con la ley antitabaco en el Distrito Federal. Y ahí tenemos precisamente esta información. Y bueno, hay gobernadores en el país que ganan más que el propio presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, los gobernadores de los estados de México, Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León tienen un sueldo mensual de entre 156 mil y 237 mil pesos, mayor al del presidente de la República y de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, entre otros. Así lo afirmó la consultoría regional, y según los resultados de su índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal de las entidades federativas, el promedio salarial de los gobernadores es de 129 pesos al mes, siendo 14 mandatarios los que se reciben un salario por encima del promedio y 16 los que tienen un sueldo por debajo de este. La directora de Federalismo y Rendición de Cuentas de esta consultoría, Cintia Rocha, dijo que con base en la información que las propias entidades divulgan a través de su página en internet, el sueldo más alto corresponde al gobernador de Aguascalientes, con 237.905 pesos al mes. Le siguen los mandatarios del Estado de México con 203.068 pesos. Jalisco con 166.195 pesos. Y Nuevo León con 156.624 pesos mensuales. Encontraste, bueno, los mandatarios de Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala son los que obtienen las más bajas retribuciones, los salarios más bajos, los cuales ascienden a 71.074 pesos, 62.210 y 47.604 respectivamente. El de Tlaxcala es el que gana 47.000 pesos solamente, gana más un diputado de Nayarit. Y creo que los elevados sueldos que reciben algunos gobernadores resultan incongruentes con la situación que vive el país. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida volvemos con más información. estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte. Y bueno, pues por ahí hace rato comentamos precisamente de que algunos maestros por ahí han faltado a clase. Nos comentan por aquí precisamente unos maestros que algunos en realidad están faltando precisamente porque andan en campaña, pero otros muchos, bueno, tuvieron la necesidad de pedir permiso para integrarse en las campañas porque muchos de ellos andan como aspirantes o candidatos de algunos partidos políticos. Y bueno, pues hay muchos de ellos pidieron permiso, tienen licencia para andar en campaña. Así que bueno, de ahí tenemos esa aclaración. Tenemos una llamada telefónica, licenciado Roberto Mondal. Adelante, licenciado, buenos días. Buenos días, Raí, ¿cómo se encuentran? ¿Bien o mal? Muy bien, licenciado. Perfecto, me da mucho gusto que tengan esa voz tan extensoria y tan eficaz hacia la ciudadanía, que siga creyendo en ustedes y en nosotros. Mira, hablando precisamente de los salarios esos que están mencionando, que nadie debe ganar más que el presidente de la República Mexicana, pues algo de antemano, mira, que aquí hay presidentes municipales que ganan más que un diputado local, y hay diputados locales que ganan posiblemente mucho más que unos regidores, y hay regidores que ganan cerca de lo que un ciudadano presidente municipal gana también. Pero la autonomía que les concede la Constitución a estos señores pues le da esa facilidad de cobrar unos salarios que definitivamente pues da miedo por el hecho de que pues no nadie gana menos que el presidente de la República. ¿Por qué? Tenemos conocimiento de que hay diputados y senadores que ganan mucho más que el propio presidente de la República. Entonces, cuando hicieron esa ley, cuando dictaminaron esos acuerdos, pues los señores únicamente se centralizaron, no le dieron vuelo a la iglesia, en el sentido de que también en los estados deberían de haberlo aplicado. Lamentablemente, volvemos a repetir que la autonomía que les da la ley da ese tipo de facilidades, ¿verdad? Licenciado, dígame. Sí, según aquí los datos, los resultados de transparencia y disponibilidad de información fiscal de las entidades federativas del IPI, Felipe Calderón percibe 151.969 pesos de sueldo mensual. Ajá. Mientras que, en contraste, el gobernador de Aguascalientes gana 237.000 pesos. 237.905 pesos al mes. O sea, más que el presidente de la República. Luego le siguen los mandatarios del Estado de México, 203.000. El de Jalisco, 166.000. Y todavía el de Ganas de Nuevo León, con 156.624 pesos mensuales. Digo, comparado con el sueldo mensual del presidente Felipe Calderón. Exacto, entonces ahí también deben de tomar en cuenta los señores que el salario es una cosa y las compensaciones son otras. Hay gente que gana más de compensación que de salario, y acumulado, pues lógicamente que se acumula, ¿verdad? Entonces precisamente por eso necesitamos entender que estos señores diputados pues únicamente se congresaron al centro y dejaron los demás a un lado. Lamentablemente tenemos que seguir soportando por el hecho de que pues ellos son autónomos, ellos tienen el dinero, ellos lo manejan a su libre albedrío. Entonces pues hay que seguir soportando todo eso, ¿no, Madrid? Así es. Ánimo, Madrid, pues ahí estamos, ahí saludos a la red y a todo el público, muy amable, gracias. Le agradecemos que nos mantenga informado, señor, gracias. Bueno, pues ahí tenemos ese comentario. Y bueno, cierto, creo que pues son muy altos los salarios de los gobernadores, aunque son algunos muy bajos también, como el caso de Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala. Pero fíjate que sí hay una congruencia también de que estos estados precisamente son muy pobres. Hidalgo, Zacatecas y Tlaxcala son estados muy, muy pobres, y por eso se tiene una percepción muy baja en el sueldo de los gobernadores. Pues sí, que Madrid, que hablar de Tlaxcala gana 47.000. Hablar del salario del gobernador de Tlaxcala es más bajo que un regidor de Santiago o un regidor de Tepigme, ¿eh? De la Bandera, así es. Claro, pues ahí está la incongruencia de lo que se promete lo de lo que se dice a lo que se hace ya en los hechos, ¿no? Muy elevados. Fíjate que están tan elevados los sueldos que se comparan o son más mayor las percepciones al presidente de la República. Pero fíjate, a los presidentes de Argentina, Brasil y Chile. Así de que, bueno, pues, alto, ¿no?, las percepciones de algunos gobernadores en nuestro país. Y bueno, pues, vamos a ver cómo tenemos más información al respecto. Los mandatarios no tienen ningún problema con la situación de pobreza en la que se encuentra el país, con menos estos gobernadores. Los gobernadores de Aguascalientes, del Estado de México, de Jalisco, de Nuevo León. Bueno, siguiendo, vamos con más información. Dice el presidente de México, está llamado a ser una potencia, dice Felipe Calderón. México tiene que ser una potencia. Lo que se logrará si se sigue el ejemplo de la nueva generación de jóvenes que no se atemorizan ni se achican ante los retos como en generaciones pasadas. El presidente de la República inauguró las Olimpiadas Nacionales 2008, cuyas competencias ya habían arrancado de manera formal desde hace más de una semana, acompañado por el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, de San Luis Potosí, Marcelo de los Altos, y del propio Estado, Natividad González, además del director de la Comisión Nacional del Deporte, Carlos Hermosillo. Felipe Calderón pidió a los competidores no hacer caso a quienes dicen que no se puede, no permiten que ocupe su corazón más que las ganas de salir adelante. No hagan caso a quienes dicen que no se puede. Sí se puede cuando hay la voluntad, el empeño y la disciplina para lograrlo. Así es que, bueno, estas fueron las palabras que dirigió el presidente de la República. Tenemos una llamada telefónica, adelante, buenos días. Buenos días, Malaín. Es un placer saludarte a ti y al señor Alfredo, y gracias a la oportunidad que esta empresa da para externar las inquietudes. Tengo un comentario, que es el siguiente, y es con respecto a lo que están hablando. La autonomía de los municipios y de los estados da el privilegio de que las personas se pongan los sueldos que ellos quieren. Digo, realmente es una burla para el pueblo, porque el pueblo se muere de hambre mientras esas personas ganan cantidades estratosféricas mensualmente. Es una tristeza, pero ni modo. Otra de las cosas que es de lo mismo que ustedes han estado platicando ahí es lo siguiente: los náufragos de San Blas. Yo recuerdo que hubo por ahí un gandallazo hace algunos años y salieron con la situación esa de que chupacabras. Y pues digo, eso borró, ¿verdad?, todo lo que estaba sucediendo, es más, lo hermetizó. Y ahora cuando los náufragos de San Blas, lo mismo, fue otro gandallazo, y pues los náufragos de San Blas, que nueve meses en el mar. Yo puedo asegurar esto porque lo he vivido 3 días en el mar, en una panga sin agua y sin comida. Es para que le dé a uno cólico y se desvainezca sin conocimiento. Pero las cosas así se dan, no quieren traer la barca en la que llegaron, porque sencillamente esa daría a conocer cosas que realmente no existieron. Pero yo se lo dejo al pueblo para que lo analice y considere qué cosa fue lo que sucedió. Independientemente de esto, hace unos 3-4 días me tocó por oportunidad estar en la mesa de negociaciones de unos grupos, de unas sociedades civiles y de unos grupos partidistas. Digo, ahí vi yo la situación tan canibalesca que realmente existe, y que yo no sé por qué se pueda permitir cosas semejantes a esas. Grupos que no tienen ningún poder, ninguna representación, se puede decir así, dicen: yo quiero esto y esto otro más y aquello más, y si no me lo das, yo no le entro. Digo, realmente es algo absurdo totalmente que haya grupos que solamente estén buscando la forma de sobrevivir uno o dos, como resulta por ahí en muchos de los grupos partidistas que hay. Digo, lo bueno que en esa mesa de reunión, y no voy a dar nombres porque no creo que sea conveniente, pero más adelante hay la oportunidad, diré punto por punto quiénes son los que estuvieron ahí. Lo que sí puedo decir es que hubo gente de Tequil, gente de Chilapa, gente de Rosa Morada, y gente de me parece que nada más de esas partes, de San Vicente, y resulta de que la negociación no se dio porque pedían las perlas de la Virgen y las estrellas del cielo, algo totalmente absurdo que no se puede considerar, pero las cosas así se dan. Eso de las alianzas es la negociación en las cuales personas sin corretear la liebre se la comen, y yo no sé por qué se puede permitir eso, pero es algo que realmente da tristeza y a veces ganas de vomitarse. Lo bueno que en esa reunión que hubo ahí, hubo un joven activista que los puso en su lugar, un joven que no va a los 24 o 25 años, les dijo quiénes eran y qué cosa tenían que hacer, y que si no les daba vergüenza, digo, los dejó totalmente calmados y sin qué responder las gentes esas, y en ese momento se terminó la mesa de negociaciones y nos salimos para afuera solamente pensando en la asquerosidad en la que realmente se mueven esas cosas. Es muy lamentable, Malaín, Alfredo, y qué bueno que tenemos la oportunidad de manifestarlo por medio de estas oportunidades que se nos dan. Yo les agradezco infinitamente a ustedes y a la empresa que representa por darnos esta chance. Muchísimas gracias, son ustedes muy amables, y que estén bien. Bye. Gracias, ustedes mucho. Bueno, pues ya empezamos por ahí el comentario. Precisamente, don Nacho Ortega. Fíjate, Madrid, de acuerdo al comentario que está haciendo don Nacho, donde se habla de que hay gentes que llegan en este tipo de alianzas, en algunos partidos, dice, llegan sin corretear la liebre y se la comen, pues, ¿verdad? O sea, pues aquí, ¿de qué se trata, Madrid? Claro. Bueno, pues ahí tenemos ese comentario importante, ¿no? O sea, aquí de qué se trata. O sea, vamos viendo y vamos analizando este tema, Madrid. O sea, lo que dice Don Nacho es cierto, pero también necesitamos darnos cuenta que aquí no es de comerse la liebre quien sea. O sea, aquí no se trabaja para las personas, aquí se trabaja para un pueblo, se trabaja para la ciudadanía. Por lo menos eso es lo que se comenta, ¿no? No, bueno, o sea, el fin es de que últimamente las cosas se den de otra manera, pero en realidad, o sea... ¿Por quién? ¿Cómo por quién? ¿O por qué se está hablando de...? Porque nos damos cuenta, ¿no?, de que muchísimo funcionario público, ya sean diputados, presidentes municipales, que llegan al poder, se olvidan del pueblo, se dedican a hacer otras cosas. Pero bueno, pues eso siempre ha pasado. Claro, pues por eso, o sea, eso es lo que queremos que cambie en nuestro México. Eso es lo que buscamos. Y pues resulta que, por ejemplo, en las alianzas o en los mismos partidos, lo que se da en todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, mira, Alfredo, es muy importante lo que estás comentando, pero también es importante que no ocupemos de todos los políticos. También nosotros como ciudadanos debemos de tener la honestidad de decir, ¿sabes qué? Que no me den nada, yo solamente voy a cumplir con mi voto, yo saber por quién voto, pero se ha hecho una tradición, Alfredo. La otra vez me comentaba unas personas de que, bueno, era necesario que los políticos fueran honestos y que así. Pero en eso también los propios ciudadanos no son honestos consigo mismos. Mira, el otro día pasaba una situación de... Estábamos platicando acerca de que ya vienen las campañas y vienen las clausuras. Es que mi padrino fulano, es que mi padrino fulano. Entonces se organizan grupos de personas, o por decir un grupo de mujeres, ¿no? Pues las mujeres son muy dadas a andar a organizando actividades, ¿no? Entonces, le digo, mira, en cierta ocasión pasó lo siguiente, fueron un grupo de mujeres y le pidieron el apoyo al candidato del PRI para la clausura, para el baile, ya le dieron. Fueron con el candidato del PAN y ya les dio una aportación, fueron con el candidato del PRD igual. Y fueron, bueno, por decirlo así, vamos poniendo otro, ¿no? Vamos a poner otro candidato. Imagínate que otro candidato de, no sé, de los demás partidos coaligados, y le dice, ¿sabes qué? El candidato, ¿sabes qué? Yo no te puedo dar más que, si los otros le dieron 10 mil pesos, bueno, yo no te puedo dar 5 mil pesos. Oye, pero ya fulano nos dio tanto y Sultano nos dio tanto y Sultano nos dio tanto. O no quiere nuestro voto, no quiere nuestro apoyo. Espérate, si ya Fulano te dio, que el PRI y el PAN solamente te dio, ¿a quién le vas a dar tu voto? Estás más comprometido que nada. O sea, tu voto es solo uno. Así es. ¿A quién se lo vas a dar a toda la gente? Fíjate, Maraví. O sea, desde ahí estamos mal, ¿no? Desde ahí estamos tan mal. ¿Por qué? Porque al momento que llega esa persona no le puedes exigir nada. No, o sea, y aparte esa persona llega, llega voto, lo mismo los candidatos, Maraví, cuando llegan a hacer lo que están buscando, llegan con miles de compromisos. ¿Por qué? Porque ya se comprometieron con la agencia cervecera, porque ya se comprometieron con la constructora, porque ya se comprometieron, ¿verdad?, con muchos de los empresarios que viven en nuestro estado. Ahora pues hay mucha deshonestidad, ese es el principal mal del país. Si tuviéramos funcionarios públicos honestos, imagínate qué país fuera, ¿no? Qué potencia mundial fuéramos. Pero desgraciadamente la deshonestidad empieza desde nosotros, desde la casa. ¿Sabes por qué? Porque no somos honestos en nuestro mismo lugar. Y fíjate, no somos honestos, o sea, por ejemplo, un profesor no es honesto contigo mismo, siempre falta por una cosa, se va a las villas, Hay tanta deshonestidad, así como dices tú, ahí, que por ejemplo nosotros, desde ahí debemos de partir, debemos de hacer conciencia en la ciudadanía, debemos de cambiar esa cultura, debemos empezar por la honestidad con nosotros mismos. Para pedir honestidad de las demás personas. Pero yo lo que me refiero a de otro, sí. Pero tú como candidato, fíjate bien, así como pusiste escribiste poniendo algunas apariencias, así como el candidato el último dijo, oye, espérate, no, yo no te doy ni 5,000, yo no te doy nada, yo no te puedo dar nada porque yo lo que quiero de ti es otra cosa. O sea, yo no quiero comprarte, yo no quiero... Y no es alburque. Sí, claro. No, yo no quiero comprar tu voto, yo no quiero... O sea, desde ahí empieza la honestidad, madre. Y que, claro, que claro. Ningún candidato tampoco le dé nada a nadie. Ahí es donde inicia todo, madre. Que los candidatos, de veras, que no compren a la gente. Que de veras, si van a llegar a hacer algo, pues que lo lleguen a hacer... limpiamente, ¿no? Ahora, sabemos... Que llegan los candidatos y dicen, no, pues yo fulano ya lo apoyé, por qué tengo que dar ya, a ver cuenta que les compré el voto. Ahora, lo que estábamos hablando hace un momento, por decir así, el candidato es, los salarios, tú estás hablando de los salarios de los gobernadores. Imagínate, no hay una persona... Yo todavía el gobernador lo paso con 200,000 pesos de salario. Bueno, pues es un hombre que de veras anda jeteado día y noche. Pero ¿por qué un regidor que esté ganando 50,000 pesos? Sácale cuentas. 50,000 pesos mensuales. Y luego se vienen los aumentos y luego dicen, pues yo firmé bajo protesta, porque no estoy de acuerdo en que si ganamos 20,000 nos suban a 50, no estoy de acuerdo. Porque no hay dinero, pero firmo bajo protesta. O sea, firmo bajo protesta, pero la quincena está puntual y cobro sus 50. Aparte, yo he escuchado a muchos candidatos, ¿no?